kiosco y despensa San Pedro. Ranqueles 1269, sobre ruta 38, barrio El Peñón Este, Casa Grande. Artículos de almacén, fiambres, frutas, verduras y bebidas. En Casa Grande, kiosco y despensa San Pedro. Lo de Darío, barrio El Peñón Este, sobre ruta 38. Radio Roja presenta Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La Roja te hace el aguante. Muy buenas tardes. Hola, hola, hola. No sé si me escucha, yo no me escucho muy bien, pero... Sí. Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Está más alto el mío igual, ¿eh? Está notablemente más alto mi micrófono. A ver, ahora. Ahí. Hola. Oh. Ahí está. Ahora sí. Buenas tardes. Volvimos. Volvimos, acá estamos. Este es el aguante informativo rojo desde aquí, desde la 90.1, desde la www.radioroja.com.ar. Estamos haciendo el aguante informativo con toda la información de lunes a viernes, a partir con estrenando un nuevo horario. Porque sí, nuevo horario. Ahora vamos a partir de las 19 horas, desde las 19 y hasta las 20 horas. Nada, con el aguante informativo, con toda la información de Punilla, de Casa Grande y de todo lo que nos rodea con todo esto que tiene que ver con la pandemia y con todas las noticias que andan dando vuelta por ahí, pero sobre todo con estas cuestiones que nos están azotando, ¿sí? A todo el planeta, porque esto es planetario. Durante esta cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa con la cuarentena? Cosas que van pasando, bueno, ya uno se fue enterando de a poquito, pero por ejemplo en Córdoba la cosa volvió para atrás, ¿no? O sea, sí, a partir Córdoba. De un rebrote de casos de coronavirus en muy cerca del Mercado Norte, uh-huh. ¿Sí? Ha habido un rebrote, unos 50 y pico de casos así muy, muy seguidos y todos juntos, y Schiaretti decidió dar marcha atrás a las flexibilizaciones que había en Córdoba. Así que, bueno, para los que están escuchando y que por ahí no se enteraron, pero bueno, que creo que es la gran noticia, ¿no? De este retroceso, ¿sí? De la cuarentena. Y bueno, hasta el lunes 25 por lo menos era así y va a ser así. Sí, y se pide ahora como también a partir de eso, no solo las personas que estuvieron en el hospital italiano, sino las personas que estuvieron también en el Mercado Norte, ¿no? El área de salud de la Municipalidad de Valle Hermoso, por ejemplo, solicita a los vecinos que hayan concurrido en las últimas semanas al Mercado Norte de la ciudad de Córdoba, comunicarse a la línea 471047 para suministrar datos y realizarse los controles preventivos. Así que bueno, la falda lo mismo, sacan las mismas plaquetas, que bueno, que se suma a lo que ya venía con el hospital italiano y la Allende era, ¿no? El italiano seguro, la Allende no me acuerdo, pero puede parece ser. Parece que sí, que el otro era ese. Pero bueno, si estuviste por eso así a los que vecinos, bueno, también. Claro, le preguntamos a los vecinos y si estás escuchando la radio y estuviste cerca del Mercado Norte por alguna razón, por una cuestión laboral o por lo que sea, y querés hacerte el control por las dudas, nomás que para que para resguardar a los que tenés al lado, nomás que para eso, no por otra cosa. Y querés avisar para poder hacerte los controles, capaz que te podés... 471047, teléfono. El teléfono es el 471047, sí, se llama ese número, se dice, che, mira, anduve por el Mercado Norte en estos días, seguramente alguien va a venir a tu casa enseguida a plantearte que te tenés que hacer los análisis. Otro, si no es el 107, también es otro número. 107, podemos realizar los controles sanitarios necesarios. Eso te dicen en la falda. Bien. Bueno, entonces teníamos esta noticia, ¿no? Vamos a nutrirnos de algunas noticias de algunos portales que, bueno, solemos usar aquí en el aguante informativo, ¿sí? Hablamos de la Estafeta Online, que es una de las referencias que tenemos aquí en la zona. a nivel informativo, de la del portal de ANRED, ¿sí? Que es la agencia de noticias Redacción. Bueno, y vamos a ver también algunas noticias más de algunos otros portales que los iremos mencionando también. Uh-huh. Sí, bueno, entonces teníamos entonces que los municipios piden a los vecinos que informen si estuvieron en el Mercado Norte. Así que ahí renovamos, pasamos los teléfonos. Sí, si quieren comunicarse a esos teléfonos, los repetimos, ¿los tenés a mano todavía ahí? Sí, uno es el 107 y el otro era 47-10-47, ¿no? Ajá, 47-10-47. Vamos a chequearlo, pero sí, 47-10-47. Y el otro es el 107. Perfecto. Bueno, estábamos viendo también el tema del dengue, sí, es otro de los flagelos que a los que estamos, que los que, bueno, estamos como que venimos como vecinos, ¿no? Y venimos sufriendo también el tema del mosquito. ¿Hay mosquitos todavía? ¿Todavía hay mosquitos? Es una increíble. No, hay bastante menos, pero sigue habiendo mosquitos. Y justamente esos chiquititos que son los que... Sí, que uno duda siempre, ¿será, dice, no será? No llegas a verle la cola para ver si la tiene rayada. Pero bueno. Claro. Bueno, marcado descenso de casos de dengue en Córdoba, ¿sí? O sea, aparentemente ha bajado, ¿sí? La línea de... La cantidad de casos de dengue en la provincia. El área de epidemiología del Ministerio de Salud informó este martes que en los últimos 7 días se registraron 133 personas con diagnóstico de dengue en toda la provincia, es decir, 194 menos que la semana anterior, cuando se habían confirmado 327 casos positivos. De acuerdo al nuevo reporte, de estos 133 casos, 92 corresponden a la ciudad de Córdoba, ¿sí? Todos autóctonos, mientras que en el interior hubo 41 notificaciones, 39 autóctonos y 2 importados. Por otro lado, desde fines de marzo no se registran nuevos fallecimientos en la provincia a causa de la enfermedad, ¿sí? En tanto, en el periodo del 28 de julio de 2019 hasta la fecha, el programa de zoonosis, ¿sí?, registró 3.781 casos de dengue en toda la provincia. Con las notificaciones de la última semana suman 2.641 casos en la ciudad y 1.140 en las localidades del interior, ¿sí? Un montón de casos de dengue, ¿sí? Hasta el momento no se detectaron casos de chikungunya, ¿cómo se dice? Chikungunya. Ni la menor idea. Chikungunya. O chikungunya, ni de Zika, sí, es más fácil de decir. En el interior provincial hay 100 localidades que registran casos autóctonos. En la última semana se detectaron casos en 9 de ellas, ¿sí? En Brickman, Balnearia, La Calera, Cerrezuela, Arroyito, Saldán, San Francisco, Villa Carlos Paz y Villa de Soto. Con respecto a los dos nuevos casos importados en el interior, se trata de dos personas que trabajan en rubros esenciales en el marco de la pandemia de coronavirus, y ambas tienen antecedentes en viaje de un viaje a la ciudad de Orán, Salta. ¿Sí? Parece que en Salta, en Orán, hay mosquitos con dengue. ¿Sí? Bueno, las medidas de prevención desde el área de zoonosis hacen hincapié en la importancia de evitar picaduras mediante el uso de repelentes, espirales, tabletas, telas de mosquiteras, ¿no? Y todo lo que se te ocurra que pueda llegar a ahuyentar a los mosquitos. ¿Sí? Hacete un fueguito y que haga mucho humo, no sé, con hojas verdes. En el contexto actual, el aislamiento domiciliario obligatorio, considerado que los casos de contagio son en su mayoría en las viviendas, es fundamental evitar la exposición y aumentar las medidas preventivas, ¿sí? Ante síntomas con fiebre, dolor de cabeza, muscular, detrás de los ojos, se indica llamar al 0800-122-1444. ¿Sí? Te repito, 0800-122-1444, ¿sí? Para acceder al tratamiento adecuado, ¿sí? También está disponible las vías de comunicación por cualquier consulta que los vecinos y vecinas quieran realizar. Hay un mail que se llama epidemiología@cba.gov.ar y epidemiologiacordoba@gmail.com. Te repito, el teléfono, si crees que por ahí podés llegar a tener dengue, alguno de los síntomas, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, detrás de los ojos, se indica llamar al 0800-122-1444, ¿sí? Y el mail es epidemiología@cba.gov.gov con B corta, .ar y epidemiologiacordoba@gmail.com. ¿Sí? Bien, buenísimo. ¿Está todo tomado nota? Muy bien. Ok. Bueno, si querés llamarnos a la radio, al teléfono de la radio, al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, nos pueden llamar, nos pueden contar cómo va la cosa, en qué andan, cómo va la cuarentena, todas estas cosas que van pasando en la cuarentena que no se abre todavía, ¿no? No, viene lenta la cosa. Se extiende un poquito más. Bueno, en el acceso sur a la ciudad de La Falda se desplegó este martes por la ciudad, por la mañana, perdón, un importante operativo de desinfección de vehículos que provenían de la ciudad de Córdoba. Las tareas estuvieron a cargo de la empresa San Jorge. Se trató de una colaboración totalmente gratuita y alcanzó a todos los camiones y vehículos particulares provenientes de Córdoba, informó la Municipalidad de La Falda en un comunicado. Gracias a la colaboración total gratuita de la empresa San Jorge, se desinfectaron todos los camiones y vehículos particulares provenientes de Córdoba que llegaban a La Falda, localidades vecinas o que seguían su viaje al norte del país a los fines de evitar el contagio y la propagación del COVID-19, se informó. El aumento de casos en la ciudad de Córdoba obligó a volver atrás, por lo menos por una semana, en las medidas de flexibilización de la cuarentena. Así lo entendieron los especialistas que asesoran al Centro de Operaciones de Emergencia COE, que decidió finalmente suspender las flexibilizaciones dispuestas. Estamos hablando de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, ¿sí? Bien, bien, está bueno. O sea que todos los que van llegando de Córdoba han sido desinfectados. Los vehículos, ¿no? Los vehículos, claro, los camiones sobre todo, ¿no decía? Claro. Bien, camiones, bien. Vehículos, todo, ¿no? Ah, todo tipo de auto. Todo tipo de vehículos, sí. Bien. Ok. Eso, a ver, eso estaba en la estafeta online, ¿no también? Sí. Bien, noticia de por ahí. Acá, ahí me parece, porque están mandando saludos la gente, pero a mí se me está por apagar el celular, así que fíjate que por ahí tenés un saludito de alguien. A ver. ¿De quién puede ser? Fíjate, fíjate. Es para poner al aire directo. El Corso de Lanús, ¿ahí será? No, en la Radio Roja, en el celular de Radio Roja. Es que no lo tengo encima acá. Ah, bueno, a ver si lo podemos poner desde acá. Lo que pasa es que no me quiero quedar sin... Ahí vamos, a ver. A ver. Aquí desde San Marcos Sierras, escuchando el aguante informativo de Radio Roja. ¡Vamos en esa! Ahí está. Ahí va. Tenemos saludos de San Marcos Sierras. En el aguante informativo, él es Dani, un compañero, amigo de hace muchos años, que también hace su programa de radio allí por San Marcos. Y bueno, y hemos compartido varios programas y varias cositas de una radio a la otra, bueno, con Dani. Actualmente pasamos acá en la radio un programa, tenemos el programa de él, sí. Malos hasta los huesos, que es un programa de rockero, rock and rollero, sí. Que se sale en la radio varios días a la semana. Bien, bueno, y tenemos acá, bueno, Tanti. Tanti reportó ayer el primer caso de coronavirus. En la noche del sábado se confirmó el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Tanti desde que comenzó la pandemia. Se trata de una joven de 20 años que regresó de viaje de Estados Unidos hace 15 días y al realizar el hisopado, al terminar la cuarentena obligatoria que cumplió en su domicilio, dio resultado positivo. Cumplimos con todo lo que dice el protocolo y para culminar la cuarentena se la llevó al Hospital Domingo Funes para realizar el hisopado correspondiente y ahí es donde dio positivo, explicó el intendente Luis Azar en el diálogo con Carlos Paz Vivo. La joven se encuentra asintomática y en perfecto estado de salud, por lo que continuará guardando cuarentena ahora en su domicilio. Hay que llevar tranquilidad, ya que esta mujer cumplió perfectamente la cuarentena y por otro lado Tanti está totalmente preparada para contener la situación, más allá de que hasta el momento no habíamos tenido casos. En la provincia de Córdoba, bueno, hoy se reportaron 9 casos de COVID, 4 relacionados al brote del Hospital Italiano, 4 se reportaron en el nuevo brote de Mercado Norte y el caso importado proveniente de Tanti. En la jornada no se reportaron fallecimientos, bueno, en la provincia de Córdoba. Y tenemos el informecito de acá, el local. Bueno, pero vamos primero a una pausita musical, dale, ¿te parece? Dale, de una. Y vamos a ir a una pausita musical y después tenemos el informe local que nos pasa la... Mabel. El gobierno de la comuna de Casagrande. Muy bien. No sé qué quiere escuchar. ¿Querés escuchar algo en particular? Qué difícil. ¿Arbolito tenés por ahí? Puede ser. Podría buscar algo, no sé, de Arbolito. Es lo primero que se me ocurrió. A ver si tenemos algo. Vos podés pedir un tema, si querés. Cualquier tema que quieran pedir al 3548-572403. Ahí nos pueden mandar y pedir los temas. Lo que quieran escuchar, cualquier cosa que quieran escuchar. Sería bienvenido, ¿sí? Ahí enseguida el DJ lo busca, lo mete y lo mandamos. Bueno, vamos entonces con un poquito de Arbolito y seguimos un poquito aquí en el Aguante Informativo Rojo. Ya no más. Mm-hmm. te ve. Nada sabes, nada te importa. Si no te toca, gracias Dios, ni te metes. Pero la ronda se está agrandando. Vienen llegando de cualquier lugar. Y si los miras a los ojos, verás son los mismos ojos. Los que nunca se apagaron. Se puede parar mientras la ronda se está agrandando. Vienen llegando de cualquier lugar. Y si los miras a los ojos, verás son los mismos ojos, los que nunca se apagaron. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, acá volvemos. Tenemos acá el informe del área epidemiología del Ministerio de Salud. Me parece que está muy fuerte, no sé si son los micrófonos o si soy yo. No, está bien, ¿sí? Está sonando bien. Entonces soy yo. Bueno, tenemos en Punilla el único caso nuevo sería el de Tanti, así que estamos llegando como a un caso de, a 24 casos, digamos, en total. Y hasta en toda la provincia de Córdoba son 419 los que hay. Lo que teníamos también por aquí, acá está. Dice, hasta el momento se ha confirmado la infección por COVID en 104 personas vinculadas al brote del hospital italiano, de las cuales 38 corresponden al personal de salud, 35 al hospital italiano y 3 de otras instituciones. 22 son las personas que se encontraban internadas en la institución, 7 son las que fueron atendidas en forma ambulatoria en la institución y 37 son los contactos de los casos confirmados previamente. En el día de hoy se adjuntan, bueno, los informes correspondientes, que bueno, que es lo que yo les leía recién, son los nuevos casos en la zona y de algún lugar más. A ver, tenemos Punilla. Y de por acá cerquita, bueno, Cruz del Eje, podemos decir que siguen siendo en San Marcos, que había 2, y siguen siendo esos. Y nada, por la zona nada más. Eso es todo. Sí, eso es todo. Eso es todo por ahora. Sí, igualmente nos va mandando todas las noches, nos van llegando la noticia fresquita, después bueno, de que lo manda el gobierno. Seguiremos informando entonces al respecto. Bien. Bueno, muy bien. En La Falda se ha instalado una estación de lavado de manos en pleno centro de La Falda. No sé si la viste. Sí, no, la vi por acá. La vi por la estafeta online. No la vi en vivo. Por suerte no tuve que andar por La Falda. Bueno, yo he andado por La Falda, pero no la vi. A partir de este sábado, o sea, hablamos del sábado pasado, ¿sí? Las personas que circulan por la esquina de Avenida Edén y Bahía Blanca, pleno centro de La Falda, tendrán acceso a la nueva estación de lavado de manos pública, ¿no? La estructura fue instalada estratégicamente en una de las cuadras con mayor circulación de personas durante la mañana, ya que se trata de la zona bancaria de la ciudad, ¿sí? De esta manera las personas podrán higienizar sus manos al paso y repasar las medidas de prevención básicas para evitar contagios de coronavirus, que se encuentran impresas en el lugar. Lavarse las manos con jabón durante más de 30 segundos, utilizar barbijo y evitar el contacto físico con otras personas en la vía pública, entre otras. Gracias a una iniciativa del sector privado, la Municipalidad de La Falda apoyó el montaje de una estación de lavado de manos en la avenida Edén y Bahía Blanca. Sí, así que bueno, si andás por ahí y te querés lavar las manos... Claro, yo creo que también lo habrán puesto, porque bueno, también salieron la permisión, digamos, el permitir caminatas recreativas a partir de este sábado. Ajá. Así que yo creo que bueno... El sábado pasado también. Sí, claro. Que el mismo día se instala ahí el lavado de manos. ¿Y que en cualquier bueno, momento que... se puede salir así o hay horarios? Y mira, lo que estaban diciendo es que bueno, que también era el tema de los niños, ¿no? Que eran los que estaban más guardados hasta ahora. Como que hasta ahora, al ser el tema de trámites y de poder ir al banco y esas cosas, niñas y niños seguían como muy adentro y por eso estaban tratando de tener este permiso. Dice, a partir de este sábado los faldenses podrán realizar caminatas de esparcimiento por un lapso no mayor a una hora y sin alejarse más de 500 metros de sus viviendas los días sábados de 14 a 18 y domingo de 8 a 18. Quienes residan cerca de un espacio verde podrán caminar por el perímetro del lugar, aunque no estará permitido el uso de juegos infantiles ni aparatos de actividad física. El decreto municipal que adhiere al nuevo protocolo de esparcimiento emitido por el COE Central fue aprobado este viernes por la noche por los integrantes del Consejo Deliberante, por lo que comenzará a regir a partir de este fin de semana. Seguramente este fin de semana va a haber una prueba en el sentido de cómo se comporta la gente. Las salidas para esparcimiento es algo que las familias vienen haciendo hace rato y va a servir para distraerse un poco y evitar el trauma que generan algunas personas el encierro. El intendente fue lo que declaró el intendente de La Falda, quien precisó que encintarán los juegos en las plazas y los inspectores recorren los espacios verdes para controlar que no se generen aglomeraciones. Así que bueno, la idea sería esa, que niños y niñas también puedan salir, porque para ellos y ellas también el encierro está siendo una gran dificultad, sobre todo porque no están entendiendo, pobres, qué pasa, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo atrás de las noticias, si se puede salir, si no se puede, cuántos días nos quedan. Para ellos es muy raro encontrarse dentro de sus casas, no ver más amiguitos, no jugar con nadie. El que no tiene hermanas, hermanos, perdió. Hace un montón que no tienen un par con el quien jugar, dialogar ni interactuar de ninguna manera. Así que bueno, al menos se les va dando esta posibilidad. Empiezan a jugar con el espejo, ¿no? Con su propia imagen. Claro, y se sí. Complica. Sí. Por ahí había una nota también media vendehumo, ¿no? Pero que hablaba de que los argentinos tienen más problemas mentales y toman más alcohol y medicación, dice. Pero eso siempre. Sí, no sé. O es durante la pandemia, claro, nada más. No sé, se ve que ahora con la pandemia se blanqueó esto. Claro, o es una excusa, si no, es la pandemia. Así que bueno, nada, yo qué sé, hay que creer o reventar estas cosas. Claro. O sea, no sé, quién tiene problemas mentales, quién no tiene problemas mentales, ¿no? Y... ¿Qué son los problemas mentales? Y no sé. Cuando ¿quién te quedas lo determina? Mirando fijo mucho tiempo, no sé, un árbol. Yo lo hago. No ah. sé. Bueno, nada, eso. Que es poco, que es mucho, no sé. Pero bueno, en estos tiempos de pandemia, donde la gente está muy aislada y hay mucha gente muy sola, capaz que se han intensificado algunas situaciones de algunas personas. Sí, lo seguro es que, no sé si los argentinos, pero me parece como que, sobre todo en estas partes del mapa, ¿no? Somos como se dice, al menos por ahí, que somos de una gran sociabilidad y eso debe perjudicar mucho, como que nos gusta mucho el invitar mucha gente a casa y los asados y la fiesta y la quedate y llega uno y lo invitas a dormir, a quedarse, a vivir y bueno, como se nos está complicando. nos falta eso, que tal vez hay otros países donde sean un poquito más recatados en ese sentido, ¿no? Claro, claro, sí, se complica, por supuesto. Bueno, vamos a estar hablando ahora en un ratito seguramente de la marcha que hubo en Capilla del Monte, eso por pidiendo que se haga justicia por Cecilia Basaldúa. También nos vas a contar, seguramente Maripi, vos que estuviste por ahí, el Cosquín, también una intervención, sería, no fue una marcha, una intervención artístico-política, no sé cómo se le puede llamar. Ya nos vas a contar un poco de qué se trató en el centro de Cosquín, ¿no? Sí. Que, bueno, muy interesante también, reclamando justicia, ¿sí? Por el asesinato, ¿sí? Violación y asesinato de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, un caso que aparentemente pintaba como que se resolvía, pero no está resuelto para nada. Sí, hay una persona presa que todas las irregularidades del caso que se han mostrado en estos últimos tiempos apuntan a que podría ser tranquilamente un perejil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora en un ratito nomás lo vamos a estar hablando aquí en el Aguante Informativo Rojo. Sí, no sé si tenés algo más por ahí que quieras tirar a la mesa. No, estaba viendo... también acá en ANRED, que bueno, el triunfo de las y los trabajadores de la NIRBA, que bueno, que les pagarán sus sueldos atrasados. Así que bueno, como que siempre, bueno, como siempre decimos, ¿no? Que cualquier tipo de victoria es detrás de una lucha popular. Mediante un acta acuerdo firmada por las partes en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, las y los trabajadores de la empresa de alfajores La Nirva consiguieron que tras 7 meses de conflicto, la patronal efectivice el pago de los sueldos atrasados. Tras debatirse en asamblea, las y los empleados dieron el visto bueno al pacto y con ello procurar un paso enorme sobre una lucha que en tiempos de pandemia y los conflictos laborales consecuentes que desbordaron ante el comportamiento brutal de las patronales, se alza como ejemplar. Las y los trabajadores de la empresa La Nirma consiguieron convenir mediante esta firma, lograr que se le paguen los salarios, y por ello, más allá de la alegría desatada, las y los trabajadores optaron por mantener el acampe en la puerta de la empresa. Instalación que cobró un color sobre la vecindad ubicada en el activo barrio de Lomas del Mirador por las maniobras recurrentes de los gobiernos provinciales, municipales y la patronal para desalojar a los que protestaban con esta medida. Tales conflictos fueron desatados por la policía bonaerense, quien se supo hacer presente para efectuar un desalojo de la permanencia pacífica en la puerta de la fábrica, en resguardo de la maquinaria, y también por amenazas de todo tipo a los ocupantes, de las cuales sobresale el audio donde una voz amenazante apura a un delegado con pegarle un tiro de no abandonar el acampe. Este conflicto, bueno, fue el que duró 7 meses. Se trataron de 83 operarios, con mayoría de jefas de familia, que de la noche a la mañana se quedaron sin su sustento y, para peor, con meses de sueldo atrasado. Fue desde ese mismo momento en que se desarrolló un despliegue enorme coronado por el emblemático acampe. Lugar de lucha, tensiones y, sobre todo, solidaridad conseguida por la sencilla y desinteresada acción de innumerables vecinos y organizaciones de lucha que bien valió la pena. Así que bueno, felicitaciones para las y los compañeros que lograron este triunfo, ¿no? Que no es que de golpe se despierta el patrón y dice, bueno, paguémosle a esta pobre gente. No, la única manera es la lucha popular, y por eso mismo también es que se salió a las calles ayer, el día de ayer, a pedir justicia por Cecilia. Muy bien, hablando de las situaciones difíciles que se van dando con esta pandemia para los trabajadoras y trabajadores de distintos rubros. Y estamos hablando de la difícil situación de las escuelas de gestión social para sostener el pago salarial de las trabajadoras y los trabajadores y la posibilidad inminente de cierre de instituciones de este sector por esta acuciante coyuntura, ¿sí? Como consecuencia de la disposición de aislamiento obligatorio y suspensión de clases que se mantiene desde el gobierno nacional y que se ha prorrogado hasta fines de mayo y con posibilidades concretas en el sector educativo que se extiende durante el mes de junio también, queremos manifestar nuestra inquietud y preocupación por la continuidad de este sector en la educación pública que agrupa a las experiencias de gestión social y cooperativa. En la actualidad, la totalidad de escuelas asociadas a FASEABA vieron rechazadas las solicitudes para acceder al programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, debido a que el programa para acceder no permite la inclusión de este tipo de experiencias de gestiones cooperativas y sociales. Asimismo, la inexistencia de préstamos de la banca pública ni privada de crédito a tasa cero que permitan poder devolver solamente el capital agrava mucho más la situación, dando de las escuelas que no reciben ningún tipo de subvención del Estado, como también aquellas que reciben una parte de aporte estatal, ¿sí? También es imposible cumplir con el pago de las cargas sociales de los trabajadores de nuestras escuelas, como así también el sostenimiento del pago a las obras sociales, dado que hemos sufrido una muy considerable merma en nuestros ingresos que llega a un 70%, y prevemos que a medida que avance el año esta situación se profundizará, dado el nivel de desempleo y reducción salarial en un contexto inflacionario, ¿sí? Así, grave situación de las escuelas de gestión social en todos lados, en todo el país. Resulta imperioso dar una respuesta a este tercer sector, que no solo se posiciona desde una tarea pedagógica que busca la emancipación del sujeto, sino que durante todo este tiempo ha cumplido un lugar de acompañamiento al Estado en ciertos lugares en que éste no pudo dar respuesta. Bien, sí, pues las escuelas de gestión social surgen desde esa necesidad, ¿no? Supongo para a donde no llega el Estado. Donde no llega el Estado surge la escuela de gestión social. Es una de las, dentro de las escuelas están las tres gestiones, que es la estatal, la privada y la de gestión social. Entonces, bueno, las escuelas de gestión social nacen desde esa vulnerabilidad que el Estado deja. Y bueno, y realmente se hace muy difícil poder bancarlas, y que para colmo, como de alguna forma estás como blanqueado, tampoco son personas que pueden cobrar el IFE ni nada de eso, porque se supone que son trabajadores y trabajadoras reconocidos, entonces tampoco pueden cobrar el salario. Claro, están en blanco supuestamente, claro, y no cobran el IFE. Pero a la vez no, tampoco cobran todo lo otro, entonces claro, no sabe cómo. No tienen subvención del Estado, claro. Los padres no pagan las cuotas o sí, los aportes, lo que se pueda llegar a hacer. Y se complica. Claro, exactamente. Bueno, entonces ahí tenemos el reclamo de los trabajadores de gestión social en las escuelas. Tenemos también una autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. ¿Sí? No aceptamos que solo exista la opción de pagar este miércoles 20 de mayo, ¿sí? O sea, mañana, ¿sí? A las 18 horas, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda realizará una charla online desde su página de Facebook con la participación de la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, el premio Nobel de la Paz y referente del servicio Paz y Justicia, Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras figuras de la campaña, ¿sí? Con el lema, el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata para no pagar lo que no debe. Sí, la autoconvocatoria también aprovechará la charla virtual para presentar un pronunciamiento acompañado por un amplio arco de referentes, economistas y organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos. Sí, el gobierno se encamina a ceder todos estos sectores en disputa, ¿sí? El FMI, los fondos de inversión, el gobierno, coinciden en que se pague y que sea a libro cerrado, ¿sí? No aceptamos que solo exista la opción de pagar. Nuestra prioridad es la vida del pueblo y de la naturaleza. Los que nos reclaman nunca fue para beneficio nuestro, ¿sí? Se sostiene desde la autoconvocatoria. ¿Sí? Hay una nota muy interesante de ANRED, pero bueno, la mañana a partir de las 18 horas en el Facebook, entonces estará esta charla. Sí, esta convocatoria, digamos, por la suspensión de del pago e investigación de la deuda externa argentina, ¿sí? Una gran deuda que, bueno, siempre la termina pagando el pueblo, ¿no? Y nunca los que tienen un poco más. La charla virtual será transmitida por la página de Facebook de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Está difícil de buscar, pero es autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Allí se aprovechará la charla para presentar un pronunciamiento acompañado por las firmas y apoyos de un amplio marco de referentes, referentas, economistas, organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos. Asimismo, desde la autoconvocatoria invitan a sumar las firmas y adhesiones hasta el día de hoy haciendo clic aquí, ¿sí? Hay un clic ahí que se puede hacer enviando un correo al mail autoconvocatoriadeuda@gmail.com, ¿sí? Bueno, nada, eso, si te interesa acercarte al Facebook de la autoconvocatoria, ¿sí? Por la suspensión del pago e investigación de la deuda, ahí mañana a partir de las 18 horas van a estar y te podés informar de qué se trata esto de la deuda externa, porque uno dice, bueno, pero las deudas hay que pagarlas y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero hay que pagar lo que uno debe, no lo que uno no debe. Claro, ¿no? Una deuda que es falsa, que es inventada. Lo que es fraudulento y que está inventado no hay que pagarlo, ¿no? Bueno, sé, yo pienso, ¿no? Es una, yo no lo pagaría. O sea, si me inventan una deuda, yo no la pago. Yo no la pago tampoco. Así no, que no pago las que tengo, imagínate las que me inventan. Bueno, tampoco es para que lo digas. No se puede. Bueno, esta parte la vamos a recortar. Bueno, muy bien, entonces ahí teníamos entonces la autoconvocatoria por el pago de la, por el no pago de la deuda externa argentina, sí, que se hace mañana, como referentes Pérez Esquivel, Nora Cortiñas. Muy bien. Norita está en todo, ¿no? Y sí, hace lo que puede, digamos, ¿no? Como que la luchadora de todo. Bueno, ¿qué te parece si vamos un temita musical y nos preparamos para hablar un poco del caso Cecilia Basaldúa y todo lo que ha ocurrido en esta semana, que fue bastante bastante agitado, muy fuerte, muy potente, movido. Y con mucha movilización? Vamos a ir un temita musical, unas cortinitas y enseguida volvemos. Ah, bueno, vamos a tenemos que hablar de las cortinas. Bueno, después hablamos, después de la después del tema musical. Entonces, de los estrenos. Vamos a hablar de toda esta artística que estamos estrenando orgullosamente aquí en... En Radio Roja. En Radio Roja, en el Aguante Informativo. ¿Sí? Vamos un poquito de música y seguimos en más Aguante Informativo. ¿Por dónde andarán sus ojos mirando lo que no quiero? Ellos regalando vida y yo muriendo por ellos. Se va secando, secando el árbol de mi esperanza. Si no lo riegan tus ojos, qué mal destino me aguarda. De balde busqué tu sombra, arbolito del querer. Tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto de sed. Noche te esconda, igual te tendré a mi lado. El recuerdo enamorado es la mirada más honda para el amor y el olvido. Se han hecho solo dos huellas, la del amor en el agua, la del olvido en la piedra. De balde busqué tu sombra, arbolito del querer. Tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto de ser. Qué pena vana la pena de andar y andar recordando mesas de una morena que se divierte olvidando. Buscando olvido me fui de donde vivía. Muchas cosas olvidé, menos lo que yo quería. Busqué desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, acá estamos de vuelta. Y bueno, queriendo compartir con ustedes estas últimas que tenemos sobre el caso de Cecilia, yo quería compartir la nota que anduvo rolando como convocatoria también un poco a este lunes, ¿no? Que la armaron las compañeras del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Piden justicia por Cecilia Giselda Basaldúa. Dice, hace unos días la autopsia confirmó que el cuerpo encontrado en Capilla del Monte es el de nuestra compañera, Cecilia Gisela Basaldúa, quien desapareció supuestamente sin dejar rastros. El propietario de la vivienda donde paraba Cecilia avisó después de 3 días de su ausencia, diciendo que ella se había ido como loca dejando allí su celular y computadora, donde estaba el libro que escribía. ¿En serio dejaría su bien más preciado a un lugar donde en principio no iba a regresar? ¿Y la justicia? ¿Por qué no activó el protocolo de búsqueda inmediata? Las pocas noticias que circulaban a nivel nacional sobre su búsqueda eran dadas por un periodista local acusado de abuso sexual a una adolescente de la comunidad. ¿Quién le dio ese lugar? ¿Quién lo protege? ¿Por qué se le da a conocer tanto el caso? Hace 2 meses, en esta misma pequeña ciudad, se encontró el cuerpo sin vida de Mariela Natalí, luego de 14 días de búsqueda. Estamos negadas en creer que sea una coincidencia, porque vivas y libres las queremos, nos queremos. Las organizaciones de esta comunidad venimos denunciando hace años la desidia del Estado local ante las gravísimas situaciones de violencia de género y abuso sexual. El Estado, en todos sus niveles, es responsable y exigimos que respondan. Los femicidios, travesticidios son una dolorosa realidad con la que las organizaciones de mujeres y disidencias de toda América Latina venimos luchando hace incontables cuarentenas. ¿Cuándo se acabará este virus? Cecilia era una compañera viajera, artesana. No toleramos la estigmatización sobre nosotros, migrantes, pobres, viajeras, artesanas. No permitimos más la difamación ni la infantilización de nuestras vidas. Como mujeres nos abrazamos en el dolor, dejamos atrás los miedos, sabiendo que el terror es el arma que utilizan para silenciarnos y confundirnos. No dejaremos de preguntar, ¿qué hicieron con nuestra compañera Cecilia Gisela Basaldúa? Esta convocatoria la vienen haciendo y la vienen sosteniendo y poniendo su cuerpo y su cabeza a las compañeras de Capilla del Monte, del Movimiento Plurinacional, que bueno, que gracias a ellas y a sus salidas a las calles, a su anterior intervención callejera, fue que la policía salió a buscar el cuerpo, lo encuentra así de un día para otro y también encuentra al asesino, ¿no? Este chico que todavía... Que todavía está detenido y que se tiene como el culpable de este asesinato. Acá estaba leyendo también ayer estuvo la movilización, ¿no?, en Capilla del Monte, y el papá de Cecilia habla y dice: gracias por el apoyo, por estar con nosotros, yo estoy acá luchando para que se sepa la verdad y por saber lo que le pasó a mi hija. Quisieron decir que era una loquita, que estaba desaparecida, pero estaban equivocados. Acá hay asesinos que andan sueltos y no los han agarrado, señaló Daniel al tomar la palabra frente a la municipalidad. El padre de Cecilia dedicó además duras palabras a la Fiscalía de Cosquín, donde dijo que fueron tratados muy mal. Señaló incluso que en la causa por el asesinato fue parcializada la información que brindó la familia desde Buenos Aires y que pusieron lo que ellos querían, y que pidió que la fiscal avance contra el dueño de la casa donde residió Cecilia antes de desaparecer. Estoy seguro que él la hizo desaparecer con varios más. Nunca lo detuvieron, así que por lo menos que hable. Hasta estuvo regalando cosas de mi hija cuando estuvo desaparecida. También la mujer que la llevó hasta ahí. Yo no le tengo miedo a nadie. Ya me mataron a mi hija, advirtió Daniel. Y después dice, ante las denuncias por violencia de género en Capilla del Monte, advirtieron, tomamos el compromiso de seguir movilizándonos y seguir aportando para lograr justicia ante esta vida arrebatada. Bueno, como que terrible. Es increíble la cantidad de incongruencias que hay dentro de la causa y también la forma, ¿no? Como que se repiten siempre, o sea, las mismas como la tapadera, el llevar a un perejil, el que el caso no se siga, que se abandone y no se siga buscando al real culpable. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto de apuntar hacia la fiscalía, ¿no? A ver qué respuesta da. Se está pidiendo ahí eso, ¿no? Que se diga, bueno, qué pasó en todos esos días que Cecilia no fue buscada. ¿Por qué? Tardaron 15 días en empezar a moverse para buscarla. Y bueno, y todos estos datos que se ensucian unos entre otros, que no hay nada claro dentro de la causa. Muchas irregularidades. Demasiadas, sí. Muchas irregularidades que no arrojan luz sobre nada, ¿no? Sobre lo que se supone que podía haber sido un caso resuelto, que no. En realidad todo hace sospechar, digamos, de que no lo sea y de que haya otros implicados. Claro, que haya algo muchísimo más grande que no se está diciendo, ¿no? Hay que ver a quién se tapa detrás de todo esto. Ayer mismo, mientras en Capilla del Monte, a las 11 de la mañana se realizaba esta marcha junto a la familia de Cecilia en Cosquín. También estuvimos con compañeras de acá de Casa Grande, de Molinari. Una interesante intervención en Cosquín, ¿no? Sí. Son vecinas, compañeras que nos conocemos hace rato. Y ante esto decidimos organizarnos de alguna manera y poder salir haciendo una intervención en Cosquín, que bueno, que se fue derechito por la Perón, que sería por donde están los bancos, por donde estaba la gente en los Pago Fácil y ese tipo de lugares, donde había colas de gente. Se pasó por la municipalidad, por la Próspero Molina, por la comisaría, terminando con la caminata hasta la Fiscalía de Cosquín. Fue realmente muy emotivo, muy interesante. Se nos unieron las compañeras de Isadora, de Cosquín, uh-huh. De la Izquierda Socialista. Y bueno, la verdad que poder organizarlo en estos momentos donde es tan difícil salir a la calle, donde es tan difícil encontrarse y verse. Pero es que lo bueno es saber que las chicas también de acá, de las compañeras de Capilla del Monte, nos dieron ese precedente, ¿no? De que, bueno, de que hay maneras, hay formas. Y que es posible también, ¿no? Que es posible, que es legal. Claro. Estuvo la policía caminando ahí muy cerca nuestro, pero sin poder decirnos absolutamente nada, porque cumplíamos con todo lo reglamentario, con nuestros barbijos, con nuestra distancia social de 1.5 metros, entre una y otra. Y bueno, yo creo que se ha causado un gran impacto. Hay ahí por las redes sociales, hay videitos y fotos que se pueden ver de las intervenciones, tanto la que se hizo acá como la de Capilla del Monte. Pidiendo también, sí, a esta mujer, una de las cosas que se hicieron, bueno, fue pasar con lo que se hizo fue pasar con la propaladora por las calles de Cosquín, y en esa propaladora se pedía la exigencia de justicia y verdad. ¿Qué le pasó a Cecilia verdaderamente? Preguntándoselo a la fiscal del caso, ¿no? A Paula Klemm. Así que bueno, como que todo apunta hacia ahí, ¿no? Hacia que esta mujer, o sea, si le que está quedando grande el puesto de fiscal, bueno, que lo abandone, que ¿no? Que renuncie si no puede hacerle frente a esto, porque no sería el primer caso que sabemos que es muy extraño, que la verdad no sale a la luz, que están presas personas que no tienen que estar presas, que están libres los que no deberían estar libres. Entonces, bueno, si el cargo le queda grande, que se vaya a su casa. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos las novedades de todo lo que se refiere al caso de Cecilia Basaldúa, el asesinato, violación, el asesinato de Cecilia Basaldúa con grandes irregularidades. Y un pedido legítimo de justicia de las familiares y bueno, y los movimientos de mujeres, del Movimiento Plurinacional de Mujeres, ¿no? Que está, que se ha involucrado y que, bueno, y nada, un montón de mujeres que están reclamando y piden por el esclarecimiento de este hecho, que evidentemente queda más que claro que hay algo raro ahí atrás. Bien, vamos entonces a ver qué tenemos por acá. A ver, vamos a escuchar esto. Desde las trincheras de la comunicación popular, Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, era uno de los separadores que estamos presentando en esta nueva emisión de La Aguante Informativo Rojo. Tenemos que mandarle una mención y hacer una importante mención del señor Martín Incola, que nos ha dado una gran mano. Sí, persona, gente acá de la casa, ¿no? Porque más allá de que no esté activamente aquí haciendo radio. Bueno, es de Radio Roja, siempre lo fue. Nosotros lo sentimos en nuestro corazón aquí a Martín. Nos ha colaborado con unas hermosas artísticas para este programa y bueno, el que vamos a estar compartiendo durante todos estos días mientras hagamos el programa aquí en Radio Roja en la 90.1. Y nuestra voz femenina, estrella. Y bueno, y claro, y por supuesto no me quiero olvidar de la voz femenina que se prestó para esto, sí, para hacer estas artísticas, de la señora Liliana, que le mandamos un beso muy grande a Lili, no sé si nos estará compañera. Escuchando, pero... La compa, qué voz que tiene, mirá vos, yo no la tenía. Yo tampoco tenía esa parte. Es una caja radial. De sorpresas, Liliana. Sabemos Martín. Sabemos que hace su programa ahí en Jardín o en La Minga, pero no le tenía esa voz así. ¿Viste? No. Muy bueno. Así que, nada, tenemos eso por ahí y bueno, para que lo disfruten los oyentes y las oyentes. ¿Sí? Si querés llamarnos al 3548-572403, ya recuperamos el teléfono, ya sabíamos dónde estaba, lo fuimos a buscar nomás. Nos pueden llamar, nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden mandar Telegram, ¿sí? También nos pueden escuchar por www.radioroja.com.ar o simplemente radioroja.com.ar. Si no le pones el www, anda igual la página. Ahí tenés el reproductor, hay dos reproductores, así está el de TuneIn y está el reproductor normal, así que cualquiera de los dos le das play y nos escuchás por internet, y si no, por la 90.1, ahí en Radio Roja, ¿sí? Si estás por acá por Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Jardín o Huerta, por ahí la radio se escucha. Bueno, ¿qué más tenemos? Se nos está yendo el tiempo, ¿eh? Ya está, sí, ¿eh? No, estamos casi con el tiempo cumplido. Tenemos... Hay una nota muy interesante que se las recomiendo, les quiero recomendar una nota del portal de ANRED. Son dos notas, en realidad, una que tienen que ver con la aplicación para celulares que se llama Cuidar. La aplicación es una aplicación que ha levantado muchas polémicas, inclusive la oposición, o sea, para que imagínense, para que la oposición levante chispas con esto, ¿no? Hay una entrevista de la agencia de noticias Mucho Palo, ¿sí? Mucho Palo Noticias, le realizó a René Montes, del Partido Interdimensional Pirata, para ahondar, en este complicado tema de la aplicación Cuidar, ¿sí? Que es más que apuntar a la salud pública, parece apuntar a ir camino a un exacerbado escenario de control social. ¿Sí? Hablando de control social, esta aplicación, que fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, siguiendo los requerimientos y necesidades del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y la Cámara de la Industria Argentina de Software, CESI, que nucleó a las empresas Exacta, Globant, GIL, Group, CIS, Q-Service, Gestión IT, Intib, Finegans y Faraday. ¿Sí? Tienen una serie de vacíos que preocupan y mucho. Solicitan datos personales, incluso el escaneo del DNI, domicilio e información familiar, todo con carácter de declaración jurada, y aclara que de ingresar información falsa puede considerarse una contravención grave. Bueno, si te instalaste la aplicación Cuidar, tené cuidado, ¿sí? O sea, porque... o yo me leería la nota esta, que está en el portal de ANRED, que está muy interesante... Y bueno, un poco desenmascara quizás los objetivos ocultos que tenga esta aplicación. Habría que ver para si realmente es para cuidarnos o no. O si es para cuidarnos y además para controlarnos. Si en estos tiempos donde todo se ha virtualizado mucho y uno hace uso indiscriminado de redes sociales, de elementos que tienen que ver con el internet, bueno, a veces no nos cuidamos lo necesario como para cuidar nuestras integridades, digamos, ¿no? y nuestra información personal. Así que hay que tener cuidado. La aplicación Cuidar, mirá. Sí, vos. La aplicación Cuidar, hay que tener cuidado. Nos queda en el tintero ahí también una interesante denuncia. Un wichi denunció torturas en la comisaría de Fuerte Esperanza en Chaco y siguen las denuncias de atrocidades policiales. Un miembro de la Guardia Nacional Comunitaria, UASEC, sí, que fue encarcelado el martes pasado luego de presentarse en la fiscalía, a la que fue citado a comparecer imputado por un delito que desconocía. Denuncia que lo llevaron a la comisaría, donde lo desnudaron y lo dejaron parado hasta el amanecer con las manos esposadas y atadas a un travesaño. Lo mismo se repitió la noche siguiente. También tampoco le dieron comida ni agua. Además, el comisario en persona se encargó de maltratarlo e insultarlo con términos racistas. Así viene la mano con la policía en algunos lugares donde parece que está desenfrenada la cosa. Sí, se creen que son los dueños de la situación y no debería ser así. Son las personas que deberían estar cuidándonos y les tenemos que andar teniendo miedo. Realmente feo lo que está pasando. Y qué ha pasado, pasa hace mucho, ¿no? No es que pasa de ahora. Esto de la pandemia quizá lo está exponiendo un poquito más también, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, nos queda también pendiente los trabajadores de despedidos de Loimar en Tandil. 7 meses esperando respuestas que no llegan. Sí, la empresa ceramista Loimar de Tandil despidió 81 trabajadores. Sin embargo, el presidente ahí volvió a renovar la prohibición de despidos. Injustificados. ¿Y cómo es esto? Yo no entiendo. La verdad, el presidente dice que están prohibidos los despidos, pero los despidos siguen dando vuelta. Es terrible. Eso bueno, pero no el presidente entiende, también dice que dentro de las escuelas no se va a evaluar, pero las escuelas llegan las planillas de evaluación para junio. O sea, como las cosas que se dicen por televisión me parece que no son reales. Sí, bueno, pero no sé, es como que salió raro. Un decreto que dijo que se habían prohibido de vuelta los despidos por no sé cuántos días. Y los despidos siguen. Así es como que todo tiene una doble cara, ¿no? Como... Bueno, muy bien, no nos queda más tiempo, nos tenemos que ir. Uy, esto ha sido 20. El aguante informativo de Radio Roja, sí, con toda la artística nueva, gracias a Martín y Cola. Martín, un abrazo grande, gracias a Liliana. Sí, a la Lili Martín, que es Incola, Martín Incola y Liliana Martín. Martín y Martín. Sí. Así que a la dupla Juan de Martínez. Martín. Así que les agradecemos esta interesante aporte artístico para la radio. Sí, bueno, no sé qué más. Mañana nos encontraremos nuevamente, acuérdense, 19:20, el aguante informativo rojo y la cosa... viene de esta forma. El aguante informativo rojo.